sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121, 4010-7158, los teléfonos de Sobre la Hora. Han pasado ya 37 minutos desde las 10 de la mañana, www.sobrelahora-medioradio.com.ar, nuestra página de internet, y nos metemos en la última media hora dándonos un gusto, ¿no? Así es, lo comentábamos la semana pasada, que no salió la nota, y la pateamos. Tuvo la amabilidad el entrevistado de entender la situación y estar atendiéndonos ahora. Y lo comentábamos al principio del programa, la salida de Los Doblados, que es un nuevo libro, uno de los nuevos libros, porque también ha sacado otro de ficción recientemente, del periodista Ricardo Rajendorfer. El libro trata sobre las infiltraciones del Batallón 601 de Infantería, la inteligencia de la dictadura, que es un tema, lo comentábamos al principio, un tema que ha sido muy poco abordado en 40 años desde la dictadura ahora, y que aparece, digamos, en formato libro exclusivamente dedicado a eso por primera vez en este libro. Y queríamos contarle, bueno, ¿qué fue lo que encontraste o qué es lo que vamos a encontrar en el libro, Patán? El libro, en primer lugar, explora la figura de la traición, o sea, las infiltraciones llevadas a cabo por el Batallón 601 implican, desde luego, la traición de sus protagonistas a las organizaciones a las cuales pertenecen o han pertenecido, por un lado. Por otro lado, como vos bien señalaste, creo que es el primer libro que aborda de una manera sistemática la estructura, el organigrama, las modalidades represivas y los personajes del Batallón 601, y de algún modo ambas situaciones, debido a la ubicación temporal del libro, que oscila entre la primavera de 1975 y el otoño de 1976, describe, por llamarlo de alguna manera, el desfile de los militares hacia el 24 de marzo, hacia el golpe de Estado. ¿Y cuál fue, digamos, puntualmente el rol de la inteligencia? O sea, en periodo democrático estamos hablando todavía. En periodo democrático en el cual ya existía, digamos, manifestaciones bastante notables de terrorismo de Estado, como por ejemplo la AAA. Claro, sí. Pero concretamente la importancia de esa época se da precisamente porque después del ataque de la organización Montoneros al Regimiento 29 de Formosa, cosa que sucede, si mal no recuerdo, el 5 de octubre de 1975, los militares logran la firma de los llamados decretos de aniquilamiento, que extendían a todo el territorio nacional las atribuciones represivas que el ejército ya tenía en Tucumán, que fue una especie de laboratorio del terrorismo de Estado durante el operativo Independencia. En ese sentido, a partir de la firma de esos decretos, el ejército toma el control operacional del país, lo cual significa, en pocas palabras, que el poder acababa de pasar de la Casa Rosada al edificio Libertador. Yo creo, francamente, que a partir de ese momento empieza la dictadura, y en consecuencia lo del 24 de marzo de 1976 fue, apenas una mudanza. Un sinceramiento, para usar palabras de moda de la época. ¿Cómo? Un sinceramiento, diríamos hoy. Un sinceramiento, exactamente. Rogendorf, te saluda Federico Chechele, buenos días. ¿Qué tal? En uno de los libros que leí, no me acuerdo, es obviamente que se trata de Monte Chingolo, no me acuerdo el nombre, sí, o capaz que era de Monte Chingolo, no me acuerdo bien el libro. Uno de los casos más emblemáticos de ese libro, obviamente, era la del oso Ranier. Supongo que lo habrás, digamos, no leí tu libro, supongo que es uno de los ejemplos de filtraciones más importantes, así que estará en el libro. ¿Con qué otra cosa nos podemos encontrar ahí adentro? Mira, digamos, cuando yo me propuse hacer este libro, entendí que tenía dos alternativas: hacer un caso de, hacer, digamos, una especie de amasijo de casos aislados, uh-huh, o hilvanar una historia con toda una serie de casos de infiltración que condujeron que de algún modo determinaron la aplicación del terrorismo de Estado y una especie de cacería contra la sociedad civil, porque, digamos, si bien acá estamos hablando aparentemente de dos bandos en pugna, este libro no es, adscribe desde luego a la teoría de los dos demonios, sí, claro, sino que considera que, digamos, de algún modo hubo una especie de cacería, uh-huh, contra la sociedad civil. Y en eso hasta, digamos, había razones técnicas, en el sentido de que, digamos, los militares que pensaban realmente que estaban articulando una especie de cruzada en defensa de la sociedad occidental y cristiana, suponían que lo que ellos llamaban el enemigo, que eran las organizaciones revolucionarias, o mejor dicho, la fortaleza del enemigo, estaba en la sociedad, en la retaguardia, es, uh-huh, decir, en la sociedad civil a la que atacaron indiscriminadamente. Con respecto puntualmente al tema del oso, sí, ese es uno de los personajes centrales de este libro, que desde luego su existencia y el conocimiento de su traición se conoce desde 1975, puesto que, digamos, a raíz de su participación, a raíz de la entrega del operativo de Monte Chingolo, uh-huh, digamos, el tipo fue juzgado por sus entre comillas compañeros y ejecutado, uh-huh. Lo que pasa es que en el libro, digamos, se desmenuza detalladamente la vida de este personaje, y a través de esta historia, digamos, corre eso me da pie para justamente describir los usos y los hábitos del Batallón 601. Contanos eso, Patán, ¿cuál era la función concreta del Batallón 601 para infiltrar personas dentro de las organizaciones armadas? Mira, por empezar, el Batallón 601, al tomar, repito, o sea, cuando se firman los decretos de aniquilamiento, estos especifican que el ejército toma, según sus palabras, la responsabilidad primaria de la lucha contra la subversión. Estas son las palabras textuales de los documentos de entonces. En consecuencia, el Batallón 601 se convierte en el órgano rector del terrorismo de Estado, ¿no? El órgano rector, puesto que de él dependían, de él tenían una relación de subordinación todos los otros servicios de inteligencia de las otras Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Uh-huh. En consecuencia, se podría considerar también que el Batallón 601 era una especie de correa de transmisión entre los grupos de tareas que dependían de los destacamentos de inteligencia de todo el país, claro, y la Junta Militar. Eso por un lado. Segundo, las tareas de infiltración propiamente dichas justamente se dan en ese periodo, en el periodo previo al de las desapariciones masivas de personas, puesto que a partir de de esa etapa de la represión, las informaciones las conseguían los militares, digamos, en las mesas de tortura, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, antes de eso, y, digamos, bastante antes de eso, yo diría a partir del año 73 o 74 en adelante, cuando las Fuerzas Armadas aún tenían vedadas su participación en conflictos internos, ya a través de infiltraciones y a través de otros recursos que tienen que ver con el espionaje y la delación, iban explorando a las organizaciones revolucionarias a través de trabajos de inteligencia. Uh-huh. Digamos, estás contando todo esto también en un contexto actual, digamos, donde está muy empuja el tema no solo de Estiuso, sino la reforma que se hizo con la CIDE, hoy llamada de otra manera, la AFI, con los cuestionamientos, con tapas del diario Clarín vinculando a la muerte de Nisman, digamos, infiltraciones. Hubo siempre, y para colmo, en esta mesa, acá, los que estamos haciendo este programa, tuvimos la oportunidad de entrevistar y luego leímos el libro, o sea que tenemos una lógica de primero entrevistarlos y después leerlo, porque entrevistamos hace unos meses atrás a Miriam Lewin y leímos el libro de Yossi, El infiltrado en la AMIA. Digamos, el tema del espionaje, obviamente que es internacional, pasa en todos lados, pero en la Argentina con unas características muy particulares. Exactamente, en ese sentido, digamos, yo pienso que desde en todos los lugares del mundo, y fundamentalmente desde fines del siglo XIX en adelante, las agencias de inteligencia de todos los países, de todos los sistemas, son algo así, digamos, fueron, son y serán algo así como las cloacas del Estado, sí, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en efecto, si tomamos, por ejemplo, digamos, en la actualidad el caso AMIA, vemos que, digamos, con respecto a la muerte de Nisman y con respecto a temas tales como las polémicas con visos judiciales, desde luego, que surgieron a partir de temas tan puntuales como la firma del memorándum de entendimiento con Irán, vemos que detrás de eso concretamente subyacía una puja de inteligencia, una puja uh-huh. de inteligencia entre dos sectores bien delimitados del Servicio de Inteligencia del Estado, de la ahora AFI. Uno, digamos, el sector acaudillado por Estiuso, y otro que tuvo a su cargo las tareas operativas de la investigación del caso AMIA en la época de Galeano. Me refiero a un grupo llamado Sala Patria, cuyos referentes más conocidos son el ahora fallecido Alejandro Bruzón y otro tipo que se llamaba Patricio Finan. Cuando caen ellos, al caer Galeano, digamos, toma la batuta del asunto Estiuso, y bueno, los resultados están a la vista. Patán, como periodista de policiales o de delincuenciales, como alguna vez te definiste, siempre tuviste mucho trato con la fuente directa y por lo general del lado de lo que llamaríamos los malos, según algunos podrán decir que son los buenos. ¿Cómo fue trabajar por ahí con gente al margen de la ley, pero que no es tan simpático como un pirata del asfalto o un boquetero, sino cuando laburás con tipos que, nada, su accionar delictivo causó muertes, torturas, desapariciones y todo lo que sabemos? Sí, desde luego, digamos, uno de... suena poco humilde que yo lo diga, pero uno de los méritos que tiene los doblados es justamente la cantidad de represores que fueron entrevistados para escribir este libro, empezando por el mayor Carlos Españadero, que es una especie de actor que recorre, digamos, es una especie de hilo conductor de toda la trama de los doblados. También he entrevistado a Jardindegui, al general Jardindegui, que fue ministro del interior durante la dictadura, uh-huh. al general Dalatea, al represor Héctor Vergés, al espía chileno, a la Ancilia Clavel, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me voy a permitir una reflexión. O sea, todo lo que sabemos nosotros de los represores, digamos, es muy exiguo. Sabemos cómo se llaman, sabemos dónde han prestado servicios, sabemos algunas aberraciones que han cometido y tenemos algunos otros detalles proporcionados de manera fragmentaria por sobrevivientes. En ese sentido, entrevistarlos, el interés mío al entrevistarlos era, digamos, explorar esa incógnita que acabo de señalar, lo cual me guía hacia las siguientes conclusiones, en el sentido de que cada uno de ellos, a su modo, representa lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, ¿no? O sea, lejos de lo que uno puede suponer, esos tipos, esos represores, no son bestias con garras, sino personajes normales, son personas normales, eso es precisamente lo terrorífico, son personas normales que después de torturar vuelven a su casa como de cualquier trabajo, acarician la cabeza de sus hijos, cenan y se van a dormir, ¿no? Eso es lo terrible. Eso es lo terrible porque, digamos, qué sé yo, yo a veces estoy en un bar, estoy en la calle o viajando en el subte y miro a la gente y pienso, ¿cuántas de estas personas normales que comparten un espacio físico conmigo serían capaces de hacer cosas semejantes en una situación así? O sea, son personas normales que tuvieron cargos gerenciales en sistemas basados en el exterminio. Siempre todo el mundo pensamos cuando vamos por la calle cuántos de estas personas que estarán haciendo y qué serán o qué habrán hecho, ¿no es cierto? Exactamente. Ricardo, te agradecemos mucho, muchísimas gracias por tu testimonio y obviamente siguiendo la lógica de este programa, luego de hacer la entrevista vamos a leer el libro. Ahora bajamos en una librería, de hecho. Te agradecemos mucho. Bueno, espero que sea de su agrado. Les agradezco mucho y les mando un gran abrazo.